comienza la emisión. Miedo de Night Rider, se ha tomado el locutor. Interferencias, catequismo eléctrico. Rasciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo. Sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, ¡sudaste! No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo. Mis manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, ¡suaste! ¡Dale calle Rubio! Amantes de la carne cruda, recatado trapo. Sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo, 23 de mayo. Bueno, vamos a tope en una nueva edición de este programa de Power Rock and Roll. Como siempre, tenemos alguna que otra novedad. Tenemos algo gordo. Y en este caso se trata de una banda internacional. Se llaman Problems. Creo que en alguna ocasión ya les hemos enchufado por aquí. Yo creo que presentamos así un poquito... como grupo destacado su primer disco, y ahora presentan su segundo trabajo largo. Esta banda de Portland, Oregón, Estados Unidos, segundo disco Another Day. Escucharemos unos cuantos pelotazos de estos cañeros Problems. Algo que teníamos pendiente, nuevo disco de la banda de Tarragona de Gundam. También oiremos unos cuantos temas. Tenemos a 131, un rock and roll a toda hostia desde Torrelavega. Y bueno, alguna cosilla más irá cayendo en este Rock a todo trapo, 23 de mayo, seguimos adelante. Para empezar el programa de hoy, nos vamos hasta New York. Una banda que también nos gusta mucho son Dirty Fence. Dirty Fences. Ay, Dios mío, clases de inglés. Y bueno, vamos a rescatar aquí un temita. Esto creo que es de un EP. Ladies' Choice se titula. Y bueno, aunque creo que en breve lanzan nuevo disco esta banda, nos quedamos con esta canción titulada East Gun Hill de los neoyorquinos Dirty Fences. Take my nose in, watch me walk away. Sí, señor, así suenan los Dirty Fences, que bueno, yo creo que en breve vamos a presentar su nuevo trabajo, sí. Y nada, vamos a seguir ahora con, pues vamos a escuchar un temita de distorsión de la banda de Barakaldo, mítica, con Josu Distorsión al frente, que bueno, será uno de los grupos que estén participando en ese festival Reper Rock el 3 de julio en el barrio Portugalujo de Repélega, que participarán un montón de bandas y que tiene, digamos, una temática propia, ¿no? Para ese día, que es Escorbuto, ¿no? Va a haber un montón de grupos tocando, se harán versiones de Escorbuto y demás, y también tocará Paco Escorbuto con sus escorbutines como banda, ¿no? Y bueno, luego os comento algún detalle más, aunque esto tiene de sobra publicidad a través de Facebook y demás, y yo creo que todo el mundo está al tanto de este evento. Vamos a escuchar una cosita de Distorsión, que grabaron 20 temazos recuperando pues temas de su repertorio, y nada, vamos a escuchar esto que se titula Puta Sociedad, de los Distorsión, que también estarán allí y que también supongo que por supuesto harán su versioncita o versioncitas de Escorbuto, como no. Así que vamos con esto que se titula Puta Sociedad. Rock a todo trapo, Irola Irratia, Distorsión. Una asquerosidad. Sí, señor, ahí estaban Distorsión, que será una de esas bandas que estarán presentes en ese festival Repe Rock el 3 de julio, Repelega Portugalete. Y os comentaba un poquito, pues sí, que va a haber un montón de bandas, que va a estar Paco Escorbuto y sus escorbutines, que van a estar Penadas por la Ley, Zarpazo a Cicatriz, esta banda de homenaje a Cicatriz con el hermano de Nacho cantando. Los Manifa, estarán su versión X, Audiencia Nacional, Descuadre, A Morir, Criminal Forceps, Margen Infierno, no sé si les he nombrado, y bueno, creo que se me escapa por ahí alguno, Barrio Decadencia, que son también del barrio, de Repelega, y nada, pues eso, conciertitos breves, de 20, escasamente 20 minutos, que no llegarán a media hora. Y pues eso, cada banda preparará alguna versión de Escorbuto y nada, pues a disfrutar de este festival, que también contará con colaboraciones de Roberto Mosso, de cantante de Sarama, y también estará Mamen, de Las Vulpes, y eso el 3 de julio, a partir de las 9. Hemos escuchado a los Distorsión y vamos a seguir ahora con The Gun Down, una de las novedades para hoy, que es el segundo disco largo de esta banda de Tarragona en onda de punk rock, y que presentan 12 canciones en un disco titulado Light Up the Streets. Ellos publicaron su primer disco en 2011, que se titulaba Endless Loads of Rage, y han ido publicando cosas también en formato más reducido, algún EP. Está el disco Pride. Han participado en algunos recopilatorios y bueno, también tienen por ahí otro disco cortito, otro 7 pulgadas, creo que es, que se titula Thunders, y ahora presentan este disco del que vamos a escuchar varias canciones de Gun Down, empezando por Control. Están The Gun Down, este trío de Tarragona, con su segundo álbum. Se me ha olvidado mencionar que también publicaron un 12 pulgadas compartido con Bondan y Kens. Y seguimos escuchando temas. Esto que suena por aquí de fondo se titula Light Up the Streets, que es el tema que da título al disco y que suena así. Estupendo, muy bien también este nuevo trabajo de Countdown, que bueno, pues son, podríamos decir que son primos hermanos de Secret Army. De hecho suelen compartir algún concierto juntos y tal, y yo creo que pues que por sonido y así un poco por la misma filosofía del grupo y tal, tienen muchas cosas en común las dos bandas. Que bueno, Secret Army han sacado este año un pedazo de álbum, y de Countdown pues podemos decir más o menos que igualmente, ¿no? Vamos ahora con esto que se titula Hangming High y que suena así. The bullets fly, but this ain't a war. The blood is spilled, don't call it careless. Echoes somewhere in my mind, where I'm always sad, where I am down, where I am blind, tied up in silence. There's a voice inside my skull, hang him high, where the world can see. They took him back home, what a way to thank her. But I'm just waiting for a spark, sparking night in all. So hang him high, where the Vale, vamos ahora a escuchar otro temita más, se titula I'm Sick. Este disco está publicado en vinilo y lo edita el sello Fierro Records, así que adelante, The Gun Down. Vale, vamos con una última canción, se titula Floors and Ceilings, son The Gun Down, estrenando aquí su segundo álbum, Light Up the Streets. Señor, ahí lo dejamos, The Gun Down, desde Tarragona, este power trio, y hemos escuchado unas cuantas canciones de ese segundo trabajo, recomendable, claro que sí. Muy bien, bueno, vamos a escuchar ahora, hoy 23 De mayo, sábado, concierto en, bueno, más que recomendable, en la sala Surrut de Gorliz, que celebra su 30 aniversario. Y bueno, como va a tener movimiento de conciertos y demás historias para celebrarlo, pues hoy es un día muy señalado, porque van a estar allí tocando Nuevo Catecismo Católico, una banda que tiene un pasado ligado a esta sala, porque ha tocado en varias ocasiones y sobre todo desde sus más primerísimos inicios, ¿no? De hecho, yo creo que la primera vez que vi en directo a los NCC fue en la sala Surrut de Gorliz, una de las primeras veces, allá por el año 93, cuando acababan de publicar su primer y fantástico primer LP, la banda Donostiarra. Y hoy se repite la historia y estará en los Nuevo Catecismo Católico, veintitantos años, 22 años después, en este garito, en esta pizzería, con ese sótano, salita de conciertos, que bueno, tiene un montón de historia encima, y es una buena ocasión, ¿no?, para disfrutar tanto de Nuevo Catecismo Católico como Sonic Tracks, que también les acompañan, y que yo creo que tienen disco más o menos reciente también, ¿no? Látigo, lo último que ha sacado esta banda bilbaína, podríamos decir. Vamos a escuchar una canción que se titula El baile del cocodrilo, y estos son Sonic Tracks. Agárrate, pinche cabrón. Hoy en directo. La rola del cocodrilo. Sonic Thrash, hoy acompañando a NCC en la sala Surrut de Gorliz. Supongo que habrá, vamos, que el lleno será absoluto, porque ya sabemos que es una salita pequeña, como para 90 personas o por ahí, 90, 100 ya voy apretadas, y creo que la entrada vale 8 euritos y lo vamos a disfrutar, claro que sí. De Nuevo Catecismo Católico, vamos a escuchar algo, cómo no. Vamos con La Huida, que yo creo que no faltará hoy en su repertorio en directo. La Huida, Nuevo Catecismo. Yeah. seguiremos corriendo hacia ninguna parte. Las cosas que me gustan salen por la tele, pasaron tantas cosas y yo sin enterarme. Canciones en la radio, guitarras y botellas, tapado las banderas, chaquetas con cadena. A las 8 en el parque, nos vemos esta tarde. Seguiremos corriendo hacia ninguna parte. Las cosas que me gustan salen por la tele, pasaron tantas cosas y yo sin enterarme. Canciones en la radio, guitarras y botellas, tapado. Bueno, la verdad es que es un gran temazo este titulado La huida del Nuevo Catecismo Católico, que originalmente se publicaba en su disco compartido con un 12 pulgadas compartido con los Safety Pins. Y qué gran canción, ¿no? Por todo, ¿no? Por lo que representa y lo que la letra transmite, ¿no? También, ¿no? Por supuesto, La huida del Nuevo Catecismo Católico, que sí, esperemos que sigan ahí incombustibles a su ritmo, porque desde luego que en los últimos años ha bajado digamos, la actividad del grupo en cuanto a conciertos y grabaciones y demás. Pero bueno, seguro que nos sorprenden cualquier día de estos con alguna cosita nueva, aparte de algunos conciertos que sí tienen en mente ir dando, pues eso, poquito a poco, a su ritmo. Vale. Bueno, os he hablado al principio de una banda, 131, es un grupo de Torrelavega, que le pegan al punk rock and roll acelerado y que cuentan con un disquito en plan, yo creo que es lo primero que tienen grabado, al menos que se haya hecho así público, son 5 temas y creo que está editado en CD, pues un poquito a modo de presentación, ¿no? El disco. Hace poquito esta banda estuvo acompañando en Santander a los Peter Pan Speed Rock y vamos a escuchar varias canciones de ellos porque nos ha gustado mucho. 131, con ese nombre todo junto, con Z, 131, también memoria de aquel vehículo, de aquel coche tan cañero y tan macarril. Y nada, vamos con, pues precisamente con esa canción que da nombre al grupo. Vaya correa tienen, esta peña, 131, este cuarteto de Torrelavega, Cantabria, dando caña, sí señor, y esto se titula Señores de Fiesta. (Risa) Bueno, 131 a toda mecha, desde Torrelavega, este cuarteto que, bueno, con Chica cantando, y de qué manera. Tremendo. Y lo curioso es que llevan 10 años funcionando, aunque se han mantenido ahí un poco, digamos, en lo más profundo del underground cántabro. Aunque sí es cierto que en algún momento leí algo sobre ellos en el fanzine Enciende la Mecha. Y bueno, pues ahora con esto de internet y tal, las páginas de Facebook, Bandcamp y demás, pues es una gozada poder disfrutar de bandas como esta. ¡Lárgate de aquí! Bueno, venga, una última canción de 131, aquí arrasando con todo, se titula Reparte Leña. Sí que reparten leña, me cago en todo. Madre mía, 131. Le seguiremos la pista, sí señor. Seguimos con grasa. Telepath Boys, de su segundo disco Uri Geller, 2012 se publicó A Touch of Class. Today's topic is telepathy. We've been making telepathy work. It works. We feel that telepathy is our oldest language. It works. It works. It works. Got the ticket, ready to rock. Where a ripple, devil is born. Bueno, tremendos los Telepath Boys desde Castellón, sí señor. Bien, bueno, vamos a soltar aquí una cosita, una versión de los Zika. En este caso, la que grabaron Animales Muertos, solo otra vez. Sonido un poco chatarrero y tal, pero bueno, ahí estaban Animales Muertos haciendo este temita de los Zika, solo otra vez. Bien, bueno, antes de entrar con la novedad esta de Problems para hoy, del segundo disco largo de esta gente de Oregón, de Portland concretamente, vamos a escuchar una cosita con qué letrita. Vamos a escuchar a Silla Eléctrica, con esto que se titula Odio Verte. Hold on! de Maya. Madre mía, a lo que acaba de sonar. Esos eran los Digits. Esta banda que funcionó en un periodo aproximado del año 83 al 94 con Rick Sims al frente como voz y guitarrista. Y que bueno, dejaron algunos discos publicados. Esto que acabamos de escuchar es de su disco Hey Judister del año 1988. Grabaron al menos 5 discos, creo que con el mismo sello, ¿no? Con Touch and Go. Y bueno, este buen trabajo, sí señor, de los Digis. Vamos a escuchar alguna canción más. Con esto se abría el disco. Tremendos. Estupendos temas aquí de los DJs, la banda de Rick Sims, que luego posteriormente hizo otro grupo, los Gaza Stripers, también súper recomendables, y que grabaron como también 4 discos, una cosa así. Y bueno, pues estas bandas que siempre mola sacarlas de nuevo del cajón. Bueno, vamos a escuchar a Kalean. El otro día presentábamos este disco, pequeño disco Mariposas Afiladas, lo último que ha grabado esta veterana banda guipuzcoana, Kalean, con 5 temas, y yo quiero repetir, porque me ha gustado mucho el trabajo, y en este caso, ya que estamos en jornada de reflexión, vamos a escuchar esto que se titula Canallas. La cosa ha quedado más que clara. Y si os ayuda a reflexionar para mañana, pues adelante. Vale, vamos con Problems. Como os decía, novedad hoy, novedad internacional, además, que no suele ser habitual aquí en Rock a Todo Trapo. Y bueno, este es el segundo disco largo, segundo LP de esta banda de Portland, Oregón. El disco se titula Another Day y trae 10 canciones. Son 5 tipos duros. Y su música también es dura. Esto se titula Lucky. Get out of my life. Oh, tremendo, sé también estos Problems, que vienen publicando cositas desde al menos desde 2009. Tienen un buen puñado de 7 pulgadas, EPs y demás, alguno compartido. Y tienen el disco largo anterior, Make It Through the Night, del 2011. Y ahora este Another Day sonando You Gonna Die. Problems. Seguimos con Problems, esta banda de Portland, Oregón. Nuevo trabajo, segundo álbum, editado en vinilo, sellos en Estados Unidos, el sello Downtown Sounds, y en Europa el sello es Static Age. Creo que se puede conseguir el disco en vinilo a través de Trabuc Records, del sello Trabuc Records, que distribuye un montón de material aparte de sus propios discos. Podéis conseguir este pelotazo, Assume the Worst, sonando. Shit, Claro, esto es una auténtica pasada. Vaya temón este Until the End que acabamos de escuchar, Problems, aquí estrenando su segundo álbum. Y venga, vamos con una última canción que se titula Toothless Man y que suena así. Esto ha sido tremendo, sí señor. Bueno, este disco hay que pillárselo sí o sí. Este 12 pulgadas vinilo de Problems, Another Day, segundo disco largo de esta banda de Portland, Oregón. Vale, nos vamos a despedir ya el programa, esto es lo que hay, y nos lo vamos a hacer con Nasty de Plasti, que bueno, parece ser que los discos, su CD, su nuevo CD, Mi Último Reducto, ya está disponible. Y ya está en la calle, bueno, en la calle, a falta de que se vaya distribuyendo un poquito por aquí y por allá, pero yo creo que en unos días ya lo podréis conseguir en algunos sitios habituales. Una canción que no hemos escuchado, de esos adelantos, avances que hemos ido soltando por aquí, curioso tema de 48 segundos, titulado Toallas y Ceniceros, los Nasty a toda pastilla. Con esto nos despedimos, Rock a todo trapo, 23 de mayo, agur.